quiero estar. ¿Dónde tú estás? Oh, oh, yo quiero andar por tus caminos, mi Dios, y quiero vivir conforme a tu voluntad, y quiero seguir. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día mi alma, mi vida y corazón. No me dejes, Madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En red con Cristo. Menina, há quanto tempo está con Cristo. Ave María, dice esta canción especial del grupo brasileño Rosa de Sarón, que en esta oportunidad ha participado en esta edición de Red con Cristo por Radio Emaús, la radio del Centro Católico Carismático Hispano de Nueva York. Así que hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más, esta noche de miércoles, platicando y compartiendo con todos ustedes una vez más este mensaje de Dios hecho vida, este mensaje de Cristo joven, a través de la frecuencia de Radio Emaús. Así que bienvenidos, enrédense a partir de este momento con nosotros y juntamente con Cristo haremos de esta noche algo muy especial. Así que bienvenidos, bienvenidas, donde quiera que se encuentren, pues muchas bendiciones y esperamos que en este momento donde nos sintonicen, acá en Guatemala son las 7 de la noche con 24 minutos, seguramente en Nueva York 9 con 24, entonces, y en cualquier parte del mundo seguramente ya habrá una hora, dos horas, tres horas, pero bueno, donde nos interesa usted que se encuentre muy bendecido y esperando que este mensaje de Dios le llegue a su corazón. Así que bueno, saludo en este momento a los que estamos acá haciendo posible la edición. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, pues bien agradecida con Dios por estar nuevamente llegando a sus hogares y poder compartir con ustedes pues este mensaje que Dios quiere para ustedes. Gracias, Lourdes. Saludo también acá en los controles a Víctor. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, amigos de Radio Emaús? Pues aquí nuevamente contento de poder compartir con todos ustedes a través de el internet, a través de esta edición de En Red con Cristo, pues como siempre muy contento de poder servir a Dios y principalmente de poder compartir con ustedes pues ese mensaje que Él nos da, todas esas bendiciones que Él derrama sobre cada uno de nosotros. Gracias, Víctor. Y bueno, también enviamos un cordial saludo a Roy Estrada, que no está en esta edición, es parte también del equipo que hace posible semana a semana la transmisión de Red con Cristo. Él se encuentra trabajando. Entonces, Roy, un saludo cordial. Dios te bendiga. Y bueno, yo soy Salva también en esta oportunidad. Bendecidísimo, contento de estar con todos ustedes para compartir desde ya ese mensaje de Dios a tu corazón. Bien, entonces vamos a empezar desde ya la edición. Y es que tenemos acá a nuestro invitado especial en esta oportunidad. Y estaremos compartiendo con él un tema que seguramente llenará tu vida y te motivará a seguir adelante. Saludo y doy la bienvenida al Padre Manuel Abac en esta oportunidad. Padre, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Salva. Buenas noches a todos los amigos que gracias a los servicios de Radio Emaús están con nosotros en este su programa de cada miércoles en Red con Cristo. Un abrazo a través del internet a tanta gente que se ha unido, que se une desde distintos lugares del mundo, Japón, Colombia, Toronto, bueno, desde diferentes lugares, Nueva York, por supuesto. Gracias a todos ellos porque hacen posible también que haya una realidad de fraternidad y el internet utilizándolo para la evangelización, para la comunicación y para la formación de nuestra fe. Gracias, Padre. Entonces, bienvenido una vez más. Gracias por tu apoyo siempre en estas ediciones de Red con Cristo. Y bueno, realmente importantísimo lo que platicaremos en esta edición. Así que bueno, también queremos enviar un cordial saludo a nuestros hermanos allá en el Japón por medio de Radio Luz. Nos sintonizan el día de hoy, así que hermanos del otro lado del mundo, bendiciones. Ya seguramente amaneciendo en este día jueves por allá. Entonces, Dios les bendiga y que este día sea productivo en el nombre de Dios. También saludamos a nuestros hermanos de Radio, pues allá en Cali, Colombia. Por favor, si podemos ver ahí el nombre de la radio, no sé si me pusieron por ahí. Radio Paz, ajá, sí, exactamente así es. Radio Paz en Cali, Colombia, quien están pues prácticamente grabando el programa el día de hoy para poder retransmitirlo otro día. Entonces, hermanos allá en Colombia, Dios les bendiga también y bueno, esperamos que este mensaje también llene su corazón. También saludamos desde ya pues a los hermanos de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús, la comunidad El Sagrado Corazón de Jesús en Toronto, Canadá, y también está amplificando esta señal, así que bueno, bendiciones hermanos para cada uno de ustedes allá también en Toronto, en Canadá. Y bueno, a los hermanos que nos escuchan a nivel general, pues queremos invitarlos para que se comuniquen con nosotros, para que también ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan hacerla en esta oportunidad. Hoy el día pues vamos a estar hablando acerca de un ser especial, es por eso que empezamos con una canción lindísima dedicada a nuestra mamá la Virgen María. Y bueno, vamos a hablar específicamente hoy de ella, de la señora, de nuestra mamá, la Virgen María. Así que les invitamos, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerla vía pues correo electrónico. Pueden escribir a cabina826@yahoo.com. Le repetimos, cabina826@yahoo.com. Esa es la vía de comunicación. Allá nuestro hermano John, quien hace posible la transmisión. También agradecemos a John allá en Nueva York. Pues él estará haciendo posible llegando sus mensajes hacia acá para poder compartirlos. También le recordamos si hay una vía directa, el correo enredate @msn.com para que también puedan escribirnos directamente hacia acá a Guatemala. Y antes de pasar a nuestro tema, entonces vamos a pedirle a Lulú que nos lea por favor ahí los primeros mensajitos que ya se hicieron presentes en esta noche, por favor. José Pineda nos saluda desde Arribillaga, aquí en Guatemala, y saluda a Víctor. El hermano Freddy ya está conectado con nosotros desde Los Ángeles. Y le mandamos un saludo a Marta Vélez, desde que nos está sintonizando en Toronto, Canadá. Y ella pertenece a la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, entonces gracias hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a empezar entonces hablando ya acerca de nuestra mamá, la Virgen María. El tema de hoy es específicamente hablar sobre ella. Y vamos entonces a pedir a nuestro padre Manuel acá para que nos diga, ¿quién es María para nuestra Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar, para nuestra Iglesia Católica, la Virgen María es aquel personaje que encontramos en la Sagrada Escritura, el primer testimonio de ella, entonces surge precisamente de la Palabra de Dios. San Lucas, que es el evangelista llamado Mariano por excelencia, es quien hace una verdadera investigación y una verdadera profundización. Desde el inicio del Evangelio, él dice a este destinatario desconocido, nuestro querido Teófilo, dice: te he querido preparar, investigar diligentemente las cosas que han sucedido. Y entonces inicia toda una narración de lo que sucedió con respecto a Cristo. Así que San Lucas es el primero que nos da testimonio de quién es María, aquella mujer de aquella ciudad de Nazaret. Bueno, ciudad es mucho decir, realmente era un grupo de casas muy pequeño que no aparece en los mapas romanos. Ahí está este lugar de donde surge María. María, una adolescente que espera también el cumplimiento de la promesa del Mesías. Ella es elegida por Dios, llena de gracia, dice el texto de San Lucas, que así es encontrada por Dios, llena de gracia, llena de los dones y carismas necesarios para ser la madre del Señor. No es buscada una mujer de una posición social elevada o media, sino bastante pobre, la que elige Dios como madre de su Hijo Jesucristo. Entonces es la elegida. Para la Iglesia Católica, María es modelo también. Modelo de humildad, modelo de sencillez, modelo de pobreza, modelo de docilidad al Espíritu Santo y modelo de aquella que cumple hasta el final todo lo que Dios le va planteando en su camino. Recordemos, María es la que está en el primer milagro de Jesús, Juan capítulo 2, las bodas de Caná. María es aquella que está al pie de la cruz. Cuando los demás discípulos escapan, excepto San Juan, ella se queda al pie de la cruz y entonces también es modelo de fortaleza dentro de la Iglesia. A pesar de que todo aparentemente se desmorona, María sigue al pie de la cruz. Así que es una mujer que no solo está en el momento alegre del anuncio del ángel, no solo está diciendo sí en el momento feliz, sino está diciéndole sí a Dios también en el momento de cruz. Cuando todos escaparon, cuando todos huyeron, ella sigue valientemente al pie de la cruz. Por eso también dentro de la Iglesia Católica ella es modelo de fe. Por eso es madre nuestra, se le llamamos padre a Abraham, padre de la fe. Mucho más a María, porque también ella se convierte en modelo de fe para nosotros. María también para la Iglesia Católica es anticipo de lo que nosotros vamos a vivir, porque celebramos el 15 de agosto, recientemente el mes pasado, la Asunción. Es decir, María, que es subida, asunta al cielo. Y ese camino que ella realizó, esperamos también nosotros como iglesia realizarlo. Así que ella también se convierte en lo que esperamos vivir nosotros. También aquella esperanza de poder vivir ese encuentro con Dios al final de los tiempos. O sea que ella se convierte en un modelo para muchas situaciones. También dentro de la Iglesia María es la más poderosa intercesora, porque como lo relata el capítulo 2 de San Juan, ella intercedió para que se llevara a cabo el primer milagro. Y entonces ella sigue siendo para nosotros una figura de intercesión muy poderosa por encima de cualquier otro santo, María nuestra Madre. Y también en los documentos oficiales de la Iglesia aparece reiteradamente la figura de nuestra Madre. En el capítulo 8 de uno de los documentos más importantes del Vaticano II, que habla sobre la Iglesia, ella misma se ve identificada, se ve motivada y ve en ella un modelo para toda la Iglesia. Es también entonces por ello María un ejemplo y un modelo a seguir. O sea, es una figura muy rica de donde podemos sacar muchas cosas. Por eso tenemos tantas advocaciones, se llaman, ¿verdad? La advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, advocación de Nuestra Señora de Fátima. ¿Qué es eso? Son tantas las gracias, las cualidades de María, que con cada advocación queremos resaltar un aspecto de ella. Porque en ella se concentra verdaderamente un tesoro, una riqueza de virtudes a las cuales estamos llamados nosotros a imitar. Y en cada una de las distintas advocaciones recordamos a la única Madre de Dios. Por eso, sobre todas las advocaciones, la del primero de enero, María Madre de Dios, tiene un lugar preeminente porque ella es lo que es, porque fue elegida para ser Madre de nuestro Señor. Así que hay mucho más que hablar, pero así hemos tratado de resumir con pocas palabras toda la riqueza y todo lo que significa María nuestra Madre para la Iglesia Católica. Gracias, Padre. Realmente interesante pues ya este comentario acerca de nuestra mamá del cielo, la Virgen María. Y es que justamente en el preámbulo, ya las vísperas de celebrar pues el día de mañana la advocación de Nuestra Señora del Rosario, ¿verdad? Que en el mundo pues estaremos recordando a la Virgen María bajo esa advocación, bajo este pues interesante tema. Pues queremos recordarles, amigos que nos escuchan, que ustedes pues también puedan participar de este programa, puedan hacernos pues una consulta, y ustedes quieren hacer alguna duda, porque realmente circula muchísimo, especialmente a nivel pues cristianos, la figura de la Virgen María, qué tan importante, y en este momento que el Padre nos ha hecho una breve reseña sobre quién es, que ustedes puedan comunicarse con nosotros y hacernos sus consultas. Recuerden la vía de comunicación, el correo, cabina826@yahoo.com. Le recordamos, cabina826@yahoo.com, allá con nuestro hermano John, él amablemente traslada los comentarios hacia acá, a Guatemala. Tenemos un par de reportes, Lourdes, por favor. Sí, saludamos a Carla Chacón, que nos escucha desde el DF de México. También la hermana Sonia Pérez pide que oren por su hijo, que está en drogas. Ella escribe desde Nueva York. Bien, entonces, amigos, Dios les bendiga. Gracias por la sintonía. Y bueno, esperamos que este programa esté siendo de bendición para cada uno de ustedes. Bien, el Padre Manuel ya nos hacía la referencia sobre quién es María. Y es obvio que, pues, creo yo, el Padre me sacará esta duda en este momento. Los hermanos no católicos, obviamente ellos no veneran a la Virgen María como lo hacemos nosotros. Sin embargo, el que Jesús naciera de una persona singular, y en este caso como la Virgen María, esto viene profetizado desde el Antiguo Testamento, Padre. Efectivamente, esto es algo que ya está en el profeta desde el Antiguo Testamento, que es un rey que pide, Dios le dice, pídeme una señal. Y al final dice, no te la quiero pedir, pues yo te la voy a dar. La Virgen está encinta. Entonces está profetizado ya esta mujer que va a dar a luz a Jesucristo. Además es una promesa ya, es ya que está anunciada en todo el Antiguo Testamento la llegada del Mesías. El mesianismo es un tema muy interesante en el Antiguo Testamento porque es la espera de aquel que va a venir. Es una mujer la elegida, es una mujer la que va a ser la madre de este Mesías. Y repito, el mesianismo es interesante porque en el tiempo de Jesús, el Mesías que se espera es un Mesías guerrero, un Mesías militar. Eso lo encontramos en Judas, ¿verdad? Que siempre está esperando la acción militar de Jesús. Hay muchos testimonios también. Cuando Jesús entra en la burriquita, que lo recordamos el Domingo de Ramos, dice que muchos pensaron, este es el momento, porque la gente se abalanza, lo aclama, este es el momento en que él seguramente se va a lanzar a las armas y va a tomar el poder. Eso es algo equivocado, sabemos que el mesianismo de Cristo es otro, es el mesianismo del siervo dolente que también está profetizado en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías. Así que de igual manera, María nuestra Madre es una figura que ya se espera desde el Antiguo Testamento. Y vayamos un poco más allá. También es algo que aparece en el Apocalipsis, también nuestra madre aparece ahí como aquella mujer que está encinta, capítulo 12 del Apocalipsis, aparece la figura del dragón que quiere devorar a ese niño que va a nacer y es precisamente la mujer que está encinta. Entonces también, además de San Lucas, concretamente el Evangelio, ya hay una prefiguración en el Antiguo Testamento, un anuncio, pero también post-Evangelio en el Apocalipsis encontramos también una figura que nos muestra a nuestra madre como la madre del Redentor. Gracias, padre. Bien, por aquí ya tenemos la primera pregunta que nos hacen desde República Dominicana. Vamos a pedirle a Lourdes que por favor nos lea por ahí lo que nos acaban de consultar. La hermana Luisa saluda desde República Dominicana y pregunta que si el nacimiento de la Virgen fue también anunciada por un ángel y fue milagrosa. Gracias por la pregunta. Un saludo hasta allá a la República Dominicana, a nuestra buena oyente Luisa. Gracias por estar con Red con Cristo, en Red con Cristo. Bueno, decirle que no, la Virgen no fue su nacimiento anunciado por un ángel, ni fue milagroso. Sus papás, Joaquín y Ana, que no aparecen en la Biblia, sino que estos nombres los sacamos de otro evangelio, el evangelio de Santiago, que llamamos que es un evangelio apócrifo, es decir, que no está inspirado, no está entre los cuatro que nosotros tenemos. El evangelio de Santiago, de ahí hemos sacado los nombres Joaquín y Ana. Ellos son los papás de la Virgen, que de una manera natural, normal, tuvieron a la Virgen. No está anunciada por ningún ángel y no fue una concepción, diríamos, milagrosa, como en el caso de Cristo. Gracias, padre. Realmente interesante y bueno compartir todo eso. Así que les seguimos invitando a los hermanos que nos escuchan para que puedan comunicarse con nosotros. Y si tienen pues alguna consultita, pues con muchísimo gusto, pues padre Manuel acá estará respondiendo. Sabemos de que hay pues algunas cuestionantes, así que les invitamos para que puedan enviarnos un correíto a cabina826@yahoo.com o también a enredate@msn.com. Entonces, mientras tanto, mientras se animan ahí también a que ustedes puedan hacerlo, realmente queremos pues dejarlos también con un poquito de música para que también escuchen este mensaje de Dios a través de la misma. Les dejamos con esta canción bastante especial. Shalom de Texas nos presenta Corazón de Mar. En Red con Cristo. Sus ojos de niña y una belleza sin igual, nos hablaba en el silencio con su corazón de mar. Con su corazón de mar es morena, otros dicen que es buenita, pero lo que yo les digo, no existe mujer más linda. Y dame niña de tus ojos para así poderlo ver, y dame madre de tu gracia para siempre serle fiel, y dale vida a mi vida para así poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de mar. Aun con sus ojos de niña, belleza sin igual, nos hablaba en el silencio con su corazón de mar. Dame niña de tus ojos para así poderlo ver, y dame madre de tu gracia para siempre serle fiel, y dale vida a mi vida para así poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de mar. Dame de ti niña, de tus ojos y tu corazón de mar. Dame de ti madre, de tu gracia y esfuerzo de más y tu corazón de más y tu corazón de más y tu corazón de más. En red con Cristo. Corazón de Mar, Shalom de Texas, una canción bastante especial y que seguramente llena nuestro corazón y nos motiva a pensar en nuestra mamá, la Virgen María. Gracias, hermanos, por seguir en sintonía de En Red con Cristo por medio de Radio Emaús. Así que bueno, esperamos que este mensaje esté llegando a su corazón. Hoy platicando y conversando acerca de la Señora, acerca de nuestra mamá, la Virgen María, esa mujer especial. Así que si quieren ustedes comunicarse con nosotros, reportar la señal de Radio Emaús y de En Red con Cristo, y también pues hacer una pequeña consulta, pues entonces ustedes pueden hacerlo por medio del correo electrónico, claro que sí, cabina826@yahoo.com, cabina826@yahoo.com es el correo para que puedan hacerlo. Allá pues John está pues pasando todos los mensajitos. Realmente gracias, John, por tu esfuerzo, por tu entrega en esta noche. Dios te bendiga y bueno, esperamos que lo estés pasando también muy bien y un poquito ocupadito seguramente. Así que bueno, y también pues vía directa acá a Guatemala pueden hacerlo, claro que sí, enredate@msn.com, donde quiera que se encuentren. Los que nos escuchan ya en el otro lado del mundo, allá en el Japón, pues bendiciones, hermanos, y los que escucharán este programa por medio de Radio Paz en Cali, Colombia, también pues muchas bendiciones. Continuamos entonces, ya tenemos por acá más reportes, Lourdes. Sí, el hermano Pedro saluda desde el Bronx y pregunta que por qué en la Biblia no se menciona más de la Virgen después del día de Pentecostés. Gracias, Pedro, por tu pregunta. Un abrazo a todos nuestros amigos que allá en el Bronx se unen a En Red con Cristo. Son de las grandes preguntas que habrá que irnos un poquito más al sistema o a la manera de escribir en la Biblia. Hay muchos datos que la Biblia lamentablemente no nos traslada, que para nosotros hubiera sido ideal tenerlos. No solo esto, por ejemplo, la Virgen, porque ya no aparece más, ya no se cuenta más de ella. Del mismo Cristo, déjeme recordarle a todos los que nos escuchan, él estuvo en la tierra 33 años, calculado, más o menos es lo que según los datos del Evangelio tenemos. Y de esos 33 años conocemos 15, porque sabemos de sus hasta los 12 años cuando se pierde en el templo, se encontraron, nos lo narra San Lucas, y luego de los 30 a los 33 años, que es lo que nos narra los evangelios. Por lo tanto son 15. El resto no sabemos. Hay 18 años de la vida de Jesús que no sabemos qué hizo. O sea, realmente es dramático para nosotros, los cristianos, no tener esos datos. Nos hubiese gustado que la Biblia nos diera cada detalle de la vida de Cristo, pero no nos lo da, porque la mentalidad de quienes escriben la Biblia es diversa de la nuestra. Hay datos que a ellos no les parecen importantes, que para nosotros hubiesen sido valiosos, pero ellos dicen definitivamente no me interesa y no lo escriben, hay cosas que no ponen. El mismo hecho de la Virgen entonces entra en este marco. Lamentablemente los hagiógrafos o escritores sagrados no nos trasladan muchos datos de la Virgen. De hecho, en su misma vida no nos dice muchas cosas. ¿Cuántas cosas dice la Virgen en la Biblia? Poquísimas, poquísimas, no es que hable mucho. Por eso para nosotros es vital lo poco que nos puede trasladar la Biblia, porque eso ya nos dice mucho. Sobre todo ese silencio de María, como se llama el libro, por ejemplo, el padre Ignacio Larrañaga, ese silencio de ella en la Sagrada Escritura. Ya nos habla mucho de la profundidad y calidad de persona de la Virgen, no porque habla, sino porque vive, cumple. Entonces, repito, volviendo a la pregunta, no nos relatan muchas cosas de la Biblia, en la Biblia de la Virgen, porque ese es el estilo de la Biblia. La Biblia no nos traslada muchos datos del mismo Cristo, que es el centro de los evangelios, pero aún así nos faltan muchos datos de él, de la Virgen y de otros personajes en la Sagrada Escritura, no los tenemos totalmente. No están todos los detalles que quisiéramos. Así que, gracias por esta pregunta, porque nos aclara que estamos dentro de un libro que está escrito con una mentalidad diferente a la nuestra y que por lo tanto no nos traslada tantas cosas, sino diríamos lo que ellos consideran como esencial, como central, y por eso en Pentecostés es el último dato que tenemos de la Virgen. que nos escucha acá en la zona 5 en Guatemala, y ella saluda a su mamá Mari, quien estuvo de cumpleaños. El hermano Roberto también saluda desde El Paso, Texas, y pregunta si han habido apariciones de la Virgen en Estados Unidos y dónde han sido. Gracias a Roberto, un abrazo también para Mari Rodenas, de Rodenas, y a la familia Rodenas, un abrazo a todos ellos, gracias por estar también con En Red con Cristo. Quiero decirle a Roberto que hay una aparición, la aparición de las rosas, que realmente yo le quedo mal, le estábamos buscando, no sé en qué estado se dio esta aparición, pero debo decir que todavía falta la confirmación del Vaticano, es decir, no ha sido algo que ya ha sido confirmada la aparición. Usted lo sabe, las apariciones de la Virgen necesitan una confirmación del Vaticano. ¿Por qué? Porque lamentablemente en un cierto periodo abundaron muchas supuestas apariciones. ¿Y eso qué era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, eran en jardines o en propiedades privadas, y para entrar había que pagar. Entonces, ya que había gente que estaba convirtiendo en un negocio esto, entonces la iglesia tuvo que ser muy prudente y decir, bueno, aquí vamos a ir despacio, tenemos que analizar cada caso, y no la iglesia se va a la primera, tiene que enviar delegados, hacer un estudio de cuáles son los mensajes, un diálogo también, una entrevista con los videntes o los supuestos videntes, para ir verificando la realidad de aquello que está sucediendo. O sea, la iglesia sí se lo piensa mucho, va despacio para aprobar o confirmar una aparición. Por eso este de Estados Unidos no es que se diga que no es cierto, sino que está todavía en un proceso de verificación de los datos. El hermano Rudy saluda desde Los Ángeles y pregunta que por qué los hermanos protestantes no quieren a la Virgen María si ella fue el primer ejemplo como debe de ser un seguidor de Cristo. Gracias a Rudy. Bueno, tendríamos que traer a un hermano aquí para que nos contara cuáles son sus razones, ¿verdad? Lo que yo he escuchado, lo que he encontrado, es que ellos, tal vez no estando que no la quieran, sino el punto para ellos es que ¿por qué la proclamamos virgen? Y ellos sacan textos donde hay supuestos hermanos de Cristo, ¿verdad? Hermanos como nosotros lo entendemos, porque si aparece la palabra hermano en los textos bíblicos, yo no recuerdo ahorita alguno, pero ellos sacan varios textos donde dicen los hermanos de Jesús. Entonces dicen, ¿por qué es virgen? ¿Por qué dicen que es virgen? Si ahí están los hermanos. Para ello hay que hacer un estudio profundo de la Biblia y entender que la palabra hermano es una palabra muy amplia, donde pueden entrar primos, sobrinos, tíos. Es más bien familiar, como se debería traducir, no como hermano. Y cuando dice hermano en la Biblia no quiere decir hijo de la misma mamá, y eso tenemos varios ejemplos, no me voy a detener a verlos. Pero esta objeción que ellos ponen, con la misma Biblia se les puede responder, eso no es ningún problema. Un punto que yo he escuchado mucho es eso, ¿verdad? Ellos objetan mucho la virginidad. Y luego pues que ellos dicen que el único mediador es Cristo, nadie ha negado eso. Ella es una intercesora, ella es una presencia de quien, como leemos, lo repito, voy a por tercera vez, el capítulo 2 de San Juan, es una presencia de quien intercede y por lo tanto realiza Cristo el primer milagro por intercesión de la Virgen, ella se convierte en una intercesora poderosa. Entonces, el único mediador, el único salvador es Cristo, y eso nadie lo pone en duda. Pero ellos dicen que nosotros los católicos la ponemos a ella como salvadora, como otra mediadora, cuando el único mediador es Cristo, y eso no es cierto, entendemos y tenemos claro que es Cristo. Ella es una intercesora poderosa porque en la misma Biblia queda atestiguado que ella logra un milagro de Cristo con su intercesión. Y repito, habría que oírlos para ver qué otros argumentos dan, pero como muy bien dice Rudy, ella ya es un modelo, o sea, no debería de haber ninguna objeción sobre ella o alguna barrera para quererle. La hermana Esther Durán saluda desde Nueva York y pregunta cuántos años tenía la Virgen María cuando nació Jesús. Muy buena pregunta, es algo que nos movemos en un cierto rango, es otro de los datos que nos gustaría que la Biblia nos lo diera. Sabemos que era bastante joven, se calcula entre 14 y 17 años, que también era lo normal en aquella época en que las mujeres pues se casaban, iniciaban un proceso. También hay que entender el matrimonio judío, se casaban desde los 12 años, no empezaban a vivir juntos, pero ya estaban comprometidos. y era hasta después que empezaban a vivir juntos, pero ya había un compromiso hecho por los papás para que los hijos ya fueran esposos de determinada edad, repito, aunque no vivieran juntos. Eso ya se daba con José y María. Entonces, repito, estamos en un rango entre 14 y 17 años. El hermano Francisco nos saluda desde Chicago y pregunta cuál es el significado del nombre de la Virgen y cómo se le llamaba en su idioma judío. Bueno, María es la traducción que hacemos. El nombre judío es muy similar, la pronunciación María, Marsha es un nombre pues difícil de pronunciar. Sobre todo porque recordemos que los hebreos no tenían vocales, fue hasta el siglo X que ellos incluyeron los vocales, las vocales. Entonces es difícil la pronunciación, que solo son consonantes. Pero es María, ¿verdad? El nombre es María. Luego le ponemos la Virgen porque siempre resaltamos su virginidad a pesar de haber dado a luz, a pesar de ir contra toda la naturaleza y las leyes de la naturaleza, ella se mantiene virgen, ¿verdad? Antes y después del parto. Entonces esto es lo que queremos resaltar, pero realmente el nombre es María, ¿verdad? Y así se ha traducido, repito, es muy parecido, pero es difícil pronunciarlo porque no habían vocales cuando los judíos pues tuvieron el acontecimiento del nacimiento de Cristo. El hermano Armando González saluda desde Toronto y pregunta si es verdad que la Virgen es hija de Dios Padre, esposa del Espíritu Santo y madre de Dios Hijo. Es algo que rezamos en el Rosario, ¿verdad? Ya al terminar las 50 Ave Marías, está esta otra, estos tres Ave Marías, al final se pide por las intenciones del Papa, por la Iglesia, y es precisamente esto. ¿Por qué hija de Dios Padre? Todos somos hijos de Dios Padre, o sea, eso es para todos. Esposa del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien depositó en ella la semilla del Verbo encarnado, fue ella la elegida, y donde entonces la acción de Dios se dio por obra del Espíritu Santo, como anuncia el ángel. Y madre de Dios Hijo, porque, pues, obviamente, evidentemente, ella da a luz a Jesucristo, el Verbo encarnado. Entonces, por eso se cumple en ella una identificación muy propia y única de María con la Santísima Trinidad. Ella tiene una relación con la Santísima Trinidad de una manera única para, en comparación de cualquier otro ser humano. Todos podemos ser hijos de Dios Padre, pero los otros dos atributos que se rezan en el Rosario son únicamente algo que María puede gozar y disfrutar esa experiencia. La hermana Sandy nos saluda desde Atlanta y pregunta ¿cuándo surge la devoción del Rosario? La devoción del Rosario, aquí tenemos un material aquí que Salva muy prontamente y diligentemente nos ha preparado, ¿verdad? Surge aproximadamente en el año 800, a la sombra de los monasterios, como salterio de los laicos. Salterios son los salmos, ¿verdad? Entonces, alrededor del año 800 empieza a tenerse ese rezo. Los monjes ya rezaban los salmos, ¿verdad? Que son 150. A los laicos, los cuales en su mayoría no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padres Nuestros. Al pasar el tiempo se formaron otros tres salterios con 150 Ave Marías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor de María. Pero más o menos alrededor del año 800 empieza, pero será Santo Domingo de Guzmán y los dominicos quienes harán una gran, diríamos, difusión y actualización. ¿Verdad? Esto era un poquito más a nivel de los monjes y en cierta región, pero repito, Santo Domingo de Guzmán y los dominicos, la orden de los dominicos le dan una mayor extensión. No sé si. El hermano Ramón saluda desde Kobe, Japón y felicita por el programa de la noche de hoy. Bien, entonces realmente ha sido interesante todas estas preguntas que nos han hecho los hermanos. Gracias, Padre, también porque realmente sabemos de que Dios te provee mucha sabiduría para poder platicar y compartir todo esto. Es interesante conocer y obviamente ir acrecentando nuestra fe cristiana católica y sobre todo pues sabiendo de que la Virgen María pues juega un papel muy importante en la historia de salvación del mundo y obviamente como católicos. Bien, hacemos una pequeña pausa en este momento. Al regresar de la misma, pues ya prácticamente vamos terminando el espacio con el padre Manuel, porque lo tenemos únicamente prestado por una hora el día de hoy. Entonces él estará probablemente atendiendo más actividades más tarde. Entonces hemos platicado con él, pero bueno, al regresar de la pausa musical estaremos ya en la despedida en esta primera parte de este programa dedicado a nuestra mamá, la Virgen María. Más musiquita en este momento, una canción a cargo de hermana Glenda, se llama Hágase en mí. En red con Cristo. Con Cristo. Hermosa canción a cargo de hermana Glenda. Realmente esas canciones que inspiran a estar muy cerquita de Dios. Continuamos acá en Red con Cristo por Radio Emaús. Gracias, hermanos, por hacer de este programa algo muy especial en esta noche. Y así que antes de despedir a padre Manuel, todavía tenemos por acá pues alguna preguntita. ¿Lo gustas, por favor? Sí, el hermano Julio nos saluda desde Puerto Rico y pregunta que por qué a la iglesia se le ataca mucho por la devoción a la Virgen y se divide por esto. Así, la Iglesia es el único organismo que defiende la moralidad y la vida en el mundo, y la Virgen es el mayor ejemplo de cómo ser un perfecto cristiano. Gracias a Julio, desde Puerto Rico, que no solo nos hace la pregunta, sino nos da también una declaración de su fe y de su certeza acerca de uno de los papeles tan importantes como lo es el que tiene la Iglesia de ser la garante de la moralidad y la que denuncia aquellas cosas que van totalmente fuera de la ética y de la moral. Bueno, ¿por qué se ataca? Repito, habría que traer a los detractores, a aquellos que señalan el por qué. Ya decíamos algunas de las cosas, que es el hecho de que no la consideran virgen, el hecho de que la devoción a la Virgen la consideran como una idolatría, es otra de las cosas que muchas veces se nos señala, las imágenes que se tienen de Nuestra Madre Santísima. Pero eso es un punto que ya hemos dialogado, son solo un punto de referencia, pero obviamente Nuestra Madre no es esa imagen, pero sí nos ayuda a que nuestro corazón y nuestra mente se eleven en oración a Nuestra Madre. Así que gracias a Julio, y a seguir teniendo esa claridad de que la Virgen realmente es un ejemplo de un verdadero cristiano. El hermano Gabriel nos saluda desde Madrid, España, y pregunta que por qué los protestantes están tan seguros de que la Virgen tuvo más hijos y casi de Jesús no se conoce mucho de su vida, y estos juran que la Virgen tuvo más hijos. ¿Eso no es mentir? Gracias a Gabriel desde Madrid. También saludamos a Javi, no sé cómo se pronuncia, o Avi, desde París, Francia. Qué agradable encontrar tantas personas que de distintos puntos del mundo reportan su escucha de Radio Emaús y en su programa Red con Cristo. Bueno, repito, ellos toman textos bíblicos donde se dice, y no están aquí los hermanos de Jesús, no están con nosotros sus hermanas, y dan nombres, dan un listado de nombres de los hermanos de Jesús, aparece en la Biblia eso. Ellos de ahí es donde deducen que Jesús tuvo más hermanos, que la Virgen tuvo más hijos. Repito, habría que tomar los textos y ver que la palabra hijo se traduce como familiar, y lo podemos probar, repito, con otros textos bíblicos, de que cuando se dice hermano no quiere decir hijo de la misma mamá, pero ellos sí lo interpretan así, y ahí está su argumento para decir que la Virgen tuvo más hijos. Muy bien, entonces ha sido interesante todo esto que hemos compartido, esas preguntas tan especiales que nos hacen los hermanos. Gracias, Padre, una vez más por compartir este espacio con nosotros. Bueno, seguramente no nos alcanzaría seguramente la noche enterita para poder compartir tantas consultas que surgen y que realmente es bueno para que vayamos aclarando nuestro caminar, nuestro panorama y sobre todo que cimentemos bien nuestra fe en Cristo. Así que, ¿algún comentario final, Padre, en esta noche? Bueno, gracias a ustedes, a seguir adelante, y gracias por todos los que están con nosotros a través del internet. Un abrazo desde acá, desde Guatemala, y de verdad, qué lindo poder encontrar a mucha gente que sigue con ese amor, esa veneración y ese respeto a Nuestra Madre, que todos nos esforcemos para vivir como ella lo hizo, en obediencia, en sencillez, pero sobre todo en una fortaleza al seguir a Cristo en todo momento. Así que, para todos, lo mejor de lo mejor, un abrazo, feliz día de Nuestra Señora del Rosario. Gracias, Padre. Entonces, de esa manera estamos concluyendo la primera parte de En Red con Cristo. Deseamos al Padre bendiciones y ahorita pues que Dios proteja su caminito a donde quiera que vaya en este momento. Mientras tanto, pues en lo que continuamos con nuestra edición, vamos con un poquito más de música para que también ustedes sigan llenándose. Y sobre todo, pues de una u otra manera, pues teniendo ese acercamiento en esta noche con nuestra mamá, la Virgen María. Son by Four nos presenta esta canción especial llamada Intercede. En Red con Cristo. Boda. pies de mi mujer, si no ha llegado mi hora. Hagan lo que les diga el Señor. Intercede por mí, Madre Santa. Intercede por mí, Madre Buena. Dile que yo soy nada y que el vino se acaba. Dile que necesito su gracia. La Madre de Dios, tu Virgen hermosa, dile que lave mi cuerpo con su sangre preciosa. Ya no quiero estar muerto, ya no. Intercede por mí, Madre Santa. Intercede por mí, Madre Buena. Fe, dile que y que el vino se acaba. Dile que necesito su gracia. Hagan lo que les diga el Señor. Esta fue una canción para pedir la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, hermosísima, a cargo de Son by Four. Bien, regresamos después de un pequeño corte de energía, pues ya estamos nuevamente con la señal restablecida, acá desde Guatemala, en Red con Cristo, y bueno, John, que también está por allá atento a todo lo que sucede. Dios te bendiga, John, por tu esfuerzo en esta noche. Ya despedimos a Padre Manuel Abac en esta primera parte del programa del día de hoy. Pues como un sacerdote muy ocupado y con mucha agenda, pues tiene muchísimo que hacer y seguramente en esta oportunidad ya se encontrará pues allá rumbo a una nueva actividad. Así que bueno, continuamos acá en Red con Cristo, saludando y pues de una otra manera leyendo los reportes de los hermanos que amablemente lo hacen en esta noche. Bueno, queremos saludar a la hermana Javi, que se encuentra en París, Francia. Gracias por tu sintonía. Y el hermano Gabriel saluda desde Madrid. Y es que me perdí. Vamos por Yoli. Ah, sí. La hermana Yoli nos saluda desde Nueva Jersey. Y la hermana Teresa desde Nueva York nos saluda y menciona que ni los santos como Pedro, que les dio las llaves del cielo, siendo él, lo negó 3 veces. Y la Virgen siempre estuvo al pie de la cruz. Es un ejemplo extraordinario de vida y se le debe dar un lugar especial. Claro, y es que eso me hace recordar justamente una prédica de Martín Valverde, ¿verdad? En la cual, pues, Con respecto a las apariciones de la Virgen María, decía, por ejemplo, que muchos cuestionan todo esto de que la Virgen se aparezca y que la veneremos por eso en una advocación. Y decía Jesús, decía Martín Valverde, que si Moisés y Elías se aparecieron en la transfiguración, ¿cómo no se van a aparecer la mamá del dueño? Decía, me causaba un poquito de gracia, pero es algo bien cierto. Si Moisés y Elías se transfiguraron con Jesús en aquella ocasión, cuando lo vemos en ese pasaje especial del Evangelio, ¿cómo no se va a aparecer la Virgen María a decirnos que nos ama, que nos quiere y sobre todo que le recemos para nuestra salvación? Interesantes mensajes. Un saludo también a Elizabeth, que nos escucha en El Salvador. Dios te bendiga. Y el hermano Chris saluda desde Chicago y felicita por el programa de hoy y pregunta dónde lo puede adquirir. Claro, primeramente Dios, esperamos que este programa pueda retransmitirse. Ya les decimos la fecha por ahí más adelantito, ¿verdad? No lo puede adquirir, simplemente le pedimos que esté en sintonía de Radio Emaús, que darán pues por ahí la fecha en la cual pues será retransmitido este programa, en el cual pues hemos compartido algo muy especial con el padre Manuel Abaca. La hermana Victoria saluda desde Montreal, Canadá, y pregunta a qué dirección puede escribir para que pueda adquirir la charla de hoy. Es una pregunta similar, ¿verdad? Ok, Victoria, claro que sí. Escríbenos a enredate@msn.com. Enredate@msn.com, y vamos a ver de qué manera te podemos hacer llegar el programa de esta noche. El hermano Julián Torres saluda desde Canadá y pregunta si el padre Manuel dará el retiro del mes de diciembre en Canadá. Bueno, si él lo da, esperemos que nos lleve. Que nos inviten. Que nos invite, y vamos a hacer allá la bulla y la animación respectiva y todo lo que podamos ayudar y obviamente servirle a Dios. Bueno, realmente en esta ocasión pues tendremos que preguntarle, lamentablemente Julián ya no se encuentra por acá el padre, vamos a preguntarle y bueno, si él estará por allá, será una bendición para que ustedes lo puedan tener, ¿verdad? Pero será él quien tendrá la respuesta en este momento y bueno, se la haremos cuando lo veamos por acá. Bien, entonces continuamos realmente agradeciendo la sintonía, agradeciendo cada reporte y bueno, recordando que estamos compartiendo y hablando un poquito acerca de nuestra mamá la Virgen María. Realmente un programa de esta magnitud, como nos da Radio Emaús, 2 horas, realmente es un poquito complicado compartir tanto de este ser especial y que motiva nuestra vida. Es por eso que queremos dejarles pues a ustedes que la conozcan un poquito más. Y es por eso que vamos a escuchar un pequeño radioteatro preparado por nosotros, obviamente con nuestras voces, y en la cual vamos a descubrir un poquito más acerca de la Virgen María. Esto fue una grabación que realizamos hace algún tiempecito, son las voces nuestras las que salen ahí, pero éramos un poquito más niños en aquel entonces, entonces obviamente nuestra voz es un poquito más fina, más tierna, más pequeña, más dulce, ya no es como es ahora, pero bueno, esperamos que les guste. Realmente lo hemos hecho con mucho cariño para que los hermanos conozcan un poquito más de la Virgen María, así que les dejamos con la primera parte de este radioteatro llamado Entrevista con María. En red con Cristo. Amigos de Jesús Rompiendo Esquemas, muy buenas noches. Mi nombre es Juan, soy hijo de Zebedeo y discípulo de Jesús el Señor. Soy un joven afortunado porque Jesús al irse me dejó los 2 más grandes tesoros que se puedan imaginar, su recuerdo y su madre. ¿Recuerdan el día en que Jesús murió? Cuando Él se volvió hacia mí y me dijo, allí tienes a tu madre. En ese momento no podía entender el tamaño de lo que me estaba regalando. Ahora estoy viviendo con María y les puedo decir que su compañía alivia la ausencia de Jesús. Ella es muy callada, pero sé que su corazón está lleno. Algunas tardes, cuando pasa alguno de los otros discípulos, conseguimos que abra el cofre misterioso de sus santos recuerdos. Cuando los discípulos preguntan, ella habla como si le costase encontrar palabras, como si la tierra de sus recuerdos fuese sagrada. María, ¿cómo fue? ¿Podrías contarnos otra vez cómo entró Él en tu vida? No lo sé. He cruzado tantos misterios que aún trato de entenderlos. Es mejor el silencio. Solo el silencio expresa las cosas que he vivido. ¿Cómo conociste a José? José, qué hermoso es recordarle. Él ha sido, después de Jesús, lo mejor de mi vida. José era distinto. La primera vez que nos vimos, su sonrisa cruzó mi alma sin pisarla, y yo me sentí libre bajo su mirada, como enteras quedan las manos cuando pasa el sol. No pregunten si lo quise. ¿Cómo no iba a quererlo? ¿Acaso el amor se mide por centímetros de carne? Cuéntanos cómo le esperabas. Sí, 9 meses le esperé. 9 meses que se me hicieron infinitamente largos, infinitamente cortos y dulces. ¿Y en Belén qué ocurrió? Llegamos en la pobreza, pero entendí que Dios tenía que nacer en humildad, que Dios estaba loco, loco de amor. La gruta en donde nos abrigamos era indigna de Él. Yo lo sabía, pero ¿acaso un palacio habría sido más digno? ¿Y luego? Todo fue sencillo. Él vino, simplemente. Él lloraba entre las pajas, como si el sol hubiese entrado por la puerta de aquella gruta. No podía creerlo. Esperaba un Dios distinto, enorme, algo que señalara la presencia divina. Y era solo un niño que lloraba, que indefenso tendía su boquita hacia mi pecho, que no hubiera podido vivir sin mi ternura. Esa noche bendije a los cielos por el hermoso oficio de amamantar a Dios. ¿Y volviste a Nazaret? Sí, allí encontramos la paz. Allí, el niño continuó siendo niño y yo una mujer. Fueron 30 años de paz y silencio, sin milagros ni ruidos. Hasta llegué a creer que siempre sería así. Yo seguía amasando el pan y haciendo la comida, acudiendo cada día a la fuente y enseñando a mi hijo a conocer la vida. ¿Cómo era Jesús? Era como todos. Él crecía y aprendía a leer en la escuela, como los demás niños. Pero dentro de él brillaba una luz que nadie descubría, sino yo. Yo espiaba sus gestos y sus palabras, porque algo enorme crecía en él que desbordaba. Una misión que estaba más allá de sus ojos. Un destino que ahora que han pasado los años comienzo a entender. Ahora sé que he sido la madre más feliz del universo. Ustedes, amigos, tal vez intentan adivinar cómo era ella, pero jamás lograrán dibujar a María. No es que fuera distinta a las demás mujeres, ni que fuese hermosa. Es que su rostro ardía de tanta vida que llevaba dentro. No es que tuviera paz en la mirada, es que ella era la paz. No es que hablara de Dios, es que hablara de Él incluso sin nombrarle. Nunca olvidaré aquellas tardes en que ella, tímida y avergonzada, recordaba los días en que Jesús vivió. Al caer la tarde, ella hablaba y hablaba, y nosotros no nos cansábamos de preguntar. Parecía que Él aún estuviera entre nosotros a través de los labios de María. ¿Cómo se despidió Él cuando dejó Nazaret y empezó la aventura? Casi no se despidió. Él hablaba muy poco. Cuando era un muchacho yo temí muchas tardes que me abandonaría. Pero los años pasaban y Él seguía tranquilo en su carpintería, como si aquel terrible destino se alejara. Yo llegué a pensar que tal vez salvaría al mundo simplemente viviendo. Pero un día algo cambió en Jesús. Sus ojos se volvieron más tensos y yo entendí que le estaba perdiendo. Recordaba un día, cuando él era un niño, se nos perdió en el templo y dijo que él tenía que ocuparse de las cosas de su padre. Y un día él dijo: «Madre, me voy». Entonces supe que mi papel de madre estaba terminando. ¿Por qué no le seguiste? No debía, ¿comprendes? Él era él. Yo solo era la esclava. Entonces fue como entré en el silencio. La casa quedó como un desierto, porque José había muerto años atrás, y yo me quedé sola, sola con su recuerdo, porque todo en la casa hablaba de él. Me había quedado huérfana de hijo, y había en la casa un vacío que nadie llenaría. ¿Qué ocurrió en Caná? Nosotros estuvimos ahí, pero apenas entendimos lo que había pasado. Yo presencié el milagro. Quiso tenerme cerca y cambió, ante mis ojos, el agua en vino. Lo mismo que ante ustedes transformaría el vino en sangre, aunque más tarde supe que aquel vino de sangre era su propia sangre. Por eso, allí en Caná, cuando habló de su hora, empezó a morir para mis miedos, porque pronto empezaron a acercarle los lobos. ¿Esperaba su muerte? No al principio. Durante el primer año, en Galilea parecía que el reino de los cielos estuviera llegando. Todo olía a parábolas, y yo tenía la impresión que aún estaba en casa. Cuando él hablaba de pan y levadura, le veía a mi lado preparándome el trigo. Si contaba que el paño viejo se cose con remiendos viejos, yo entendía que hablaba de mis manos, que la lámpara sobre el candelero era la nuestra. Cada palabra suya era algo que él había aprendido de mí. Pero pronto llegó alguien. Vino a contarme que los escribas y los fariseos comenzaban a odiarle, que hasta los sacerdotes empezaban a verle como un enemigo. Mi miedo creció especialmente cuando me contaron que con un látigo expulsó del templo a los mercaderes. Lo que hacía era justo. Él seguía llamando cada cosa por su nombre, arrancando del rostro la máscara de los hipócritas. Aquello no podía acabar bien. Viví meses de angustia y solo cuando él regresaba a Galilea me sentía tranquila. También nosotros, como tú, conocíamos el miedo. Pero qué bien se estaba junto a él, cómo iban llenándonos el alma sus palabras. Yo tenía el alma llena desde el principio. Además, yo sabía que todo iba a terminar bien. Él podía sufrir y morir, pero no quedar muerto. Él tenía que ser inmortal. Dios no muere, pero mi corazón de mujer moriría. Por eso esperaba repitiendo mil veces: he aquí la esclava, dejando todo en manos del Padre. Me gustaría volver a oír su voz ahora que está lejos y tan cerca. Él sigue estando dentro de nosotros aunque no le veamos. Yo sigo aún sintiéndole dentro de mi seno, como en los 9 meses en que yo le engendré, porque la muerte no separa nada. En red con Cristo. El ángel del Señor la visitó, señora mía. Le dijo: alégrate, llena de gracia divina. Le trajo una buena noticia, que sería madre del Mesías. Y usted con cándida osadía le preguntó cómo sería, si a ningún hombre conocía. Quizás no era oportuno el preguntar, señora mía. Mi Dios detuvo su curiosidad femenina por una frase parecida. Dejaron mudo a Zacarías, pero en su caso, ¿quién diría? Dios no se ofende ni se irrita, incluso el ángel se lo explica. Señor, que lo se acabó, señora mía. Y le pidió a Jesús intervenir aquel día. Él dijo, mujer, todavía no es mi hora, no insistas. Y mientras él lo repetía, usted a los criados pedía que hagan todo lo que él les diga. Quizás no era oportuna la ocasión, señora mía, mas ni él pudo con su tenacidad femenina. Y aunque en verdad no lo quería, era más sonrisa, seguro que usted ya sabía que él iba a hacer lo que pedía. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que lo consigue todo con amor, y eso que no ha muchas palabras, siendo mujeres es una hazaña, más aún si quieres ser abogada de un servidor. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que lo consigue todo con amor. Siempre ama sin pedir nada, siendo una madre eso no me extraña, más aún se ofrece a ser nuestra aliada en la oración, la dama de azul. Con Cristo. Muy bien, esperamos que les haya gustado esta primera entrega de este radioteatro que realmente hemos preparado y que hemos realizado para conocer un poquito más algunos aspectos relevantes e interesantes de nuestra mamá, la Virgen María. Así que bueno, esperamos que ustedes se encuentren de una u otra manera pues bastante bien, muy bendecidos en esta oportunidad. Y bueno, vamos a seguir saludando a los hermanos que están reportando la señal de En Red con Cristo por medio de Radio Emaús. Saludamos al hermano Felipe que nos está escuchando en Ecuador y dice, ¡arriba la Virgen! ¡Que viva la Virgen María! Fray Pedro Salve saluda desde el Congo y felicita por el programa de hoy y pide oración por la misión que está realizando en África. Así es, también nos unimos también a la oración de Fray Pedro Salves, o sea, seguramente misionero allá en el África. Dios le dé mucha fuerza para salir adelante. Y también pues nos unimos también a la, pues lo que nos pidió también la oración, que nos pidieron los hermanos en la Pérez en Nueva York, por su hijo que pues está involucrado en situaciones un poquito delicadas. Así que también ánimo, hermana, en el nombre del Señor. El hermano Jeremy saluda desde Carolina del Sur y la hermana Clara Benz saluda desde la Florida. Bien, entonces para cada uno de ustedes, bendiciones, donde quiera que se encuentren. Ha sido impresionante el número de reportes en esta noche. Gracias, hermanos, realmente nos motiva muchísimo a seguir adelante. Y bueno, especialmente a continuar en esta oportunidad, pues invitándoles a que sigan en sintonía Radio Emaús, porque nos faltan algunos todavía minutos de programa, pero todavía queremos dejarles con la segunda parte del radioteatro para que ustedes realmente puedan conocer aspectos interesantes de la Virgen María. ¿Qué pudimos escuchar en la primera parte? Realmente algo muy especial, conocer pues la parte inicial de lo que fue su proceso de conocer a José, de conocer pues el nacimiento de Jesús cuando ella lo iba a llevar en su vientre. Hermoso realmente. Yo recuerdo cuando grabamos esto ya hace algunos años, lo hacíamos pues de una manera sencilla, ¿verdad? Pero los que estábamos con el guión, conversando y platicando, fue una experiencia muy especial porque pudimos trasladarnos a ese momento. Era como sentir la presencia de la Virgen María en medio de nosotros, platicando y compartiendo algunas anécdotas muy interesantes. Me llamó muchísimo la atención cuando en la primera parte se le menciona a José cómo lo recuerda, y ella mencionaba que es hermoso recordarle. Es algo pues interesante saber de que la Virgen María en aquel entonces, pues como cualquier jovencita, como una niña normal, pues tenía pues algo, algún sentimiento, algo hermoso que sentir por José, que se convirtió en el padre de Jesús y que seguramente por todo ese respeto que él pudo tener en ella, pues se convirtió en lo que hoy veneramos como a nuestra mamá, la Virgen María. Conocer pues lo que fue la anunciación, ¿verdad?, y la encarnación de Jesús en su vientre, y bueno, algunas cosas bien interesantes de la vida, de la niñez de nuestro amado Jesús. Así que bueno, realmente esperamos la estén pasando bien, y para continuar, pues, no vamos a hacerlos esperar muchísimo, vamos a pasar en este momento entonces a la segunda parte de este radioteatro. Esperamos que les guste, que le pongan atención y sobre todo también que conozcan más a nuestra mamá, la Virgen María. Les dejamos con la segunda parte de esta entrevista con María. En red con Cristo. En red con Cristo. Recuerdo bien el rostro de María aquella tarde. Ella callaba, y el rostro que empezaba a ser viejo parecían más hondas y moradas. Tenía fijos los ojos en ninguna parte y miraba sin ver, como si aún tuviera el alma aprisionada entre sus recuerdos. Oía lejanos martillazos, blasfemias y gritos, y ella temblaba al oírlo. Pero había que hablar. Tal vez mañana María no estaría ya a nuestro lado y no podíamos perder aquel tesoro que ella guardaba en su corazón. Por eso, aún sabiéndonos crueles, preguntamos en voz baja y con miedo, como quien trata de curar una herida. María, ¿cómo fue? ¿Cuándo entendiste que salvar era morir y que la salvación de todos pasaba por la sangre derramada de tu Hijo? Siempre lo supe. Durante años vi acercarse la cruz, aunque yo, ilusa, soñé a veces que no llegaría. También grité al Padre que apartara ese cáliz de mi Hijo. Pero al gritar, sabía que Él era el Cordero y yo la esclava. Aquella era su hora, como lo dijo claramente en Caná. Yo no debía apartarle con mimos de su deber, sino subir con Él hasta la sangre. Acabé de entenderlo el día que le vi llorar sobre Jerusalén. Ustedes saben, mi Hijo era alegre. Era la misma alegría. El gozo le salía por los ojos. De muchacho nunca le vi llorar. Solo en la muerte de Lázaro le vi estrenar las lágrimas. Pero aún aquellas eran lágrimas de resurrección. Pero aquel día, no. Yo, que he llorado tanto, hubiera dado todas mis lágrimas para evitar las suyas. Pero nadie podía salvar sino Él, y yo acepté dejarle descender a la muerte, repitiendo otra vez: he aquí la esclava. Y aquella tarde, Él y yo comenzamos a morir. María, ¿pero por qué no te alejaste? Yo, Juan, aquella tarde cometí el mayor disparate de mi vida. ¿Por qué no te alejamos? ¿Por qué no te llevamos lejos, a Galilea? ¿Por qué dejamos que te quedaras en Jerusalén? ¿Cómo iba a alejarme? ¿Crees que hubiera podido estarme yo tranquila ahí en mi casa sin estar a su lado? Yo, que estuve lejos a la hora del triunfo, no podía faltarle en la amargura. Entonces sí que él hubiera estado solo. Le seguí. Era mi sitio. Creo que él lo agradeció. Sin embargo, no estuviste en la hora del pan y del milagro. En esa hora no debía de robarle a ustedes ni una gota de su amor. Eran ustedes quienes necesitaban de él. Él estaba ya en mí. yo había comulgado su carne más que nadie, en Nazaret durante 9 meses, y nunca dejé de estar llena de él. Por eso, cuando dijo, «Tomad, esta es mi carne», pensé que aquella carne que comían era también un poco mía, y estuve allí sin que me vieran. Luego volví a la sombra. Él quería entrar solo con su padre a la muerte. Mi ternura aún era demasiado de este mundo, por eso no fui al huerto. Mas él sabe que en el huerto estuve con él aunque faltara. Recuerdo que corrimos a anunciarte la noticia cuando lo detuvieron, y que tus ojos se llenaron de lágrimas cuando te hablé de Judas. Aquel pobre muchacho, casi me hizo más daño su traición que la prisión de mi hijo. Él no entendió mi amor ni el de mi hijo, y confundió los besos con la muerte. María, ¿dormiste aquella noche? ¿Quién podía dormir? Fueron las horas más largas de mi vida. Yo seguí desde lejos cada uno de sus pasos. Subí con él las largas escaleras que suben hacia la casa de Anás. Sentí en mi frente los escupitajos. Mi rostro recibió sus bofetadas y cruzaron mi espalda los látigos de la flagelación. Aquella carne herida era la mía, la carne que yo besé de niño, la que yo vi sudando en el trabajo, la carne que sacó de mis entrañas. ¿Quién podía dormir bajo esos golpes? Varias veces quise correr para estar a su lado, y solo el miedo de que él sufriera 2 veces, en su carne y en la mía, me retuvo en mi casa. Pero ya no supiste contenerte cuando supimos que iba camino del Calvario. Pensé que ya no había dolor mayor que aquel, y tal vez mi presencia fuera la última dulzura que él gustaba en el mundo. Corrí. Mis pies se sostenían inexplicablemente, porque mi corazón ya estaba muerto. Yo temí que te reconocieran y que alguien te insultara. Nadie nos conoció. Cuando los hombres miran con odio, no ven. Él sí me vio, y escuché que sus ojos repetían las palabras del ángel. Dios te salve María, de esta hora terrible que ahora vives. Llena eres de gracia y de dolor, que es otra gracia. Estoy contigo. Estamos juntos y más solos que jamás. Y bendita tú eres, porque ahora serás madre de muchos. Esta vez con dolores espantosos de parto. Oí su voz sin palabras, y de pronto me sentí fuerte y capaz de soportar 7 calvarios. Por eso pude llegar hasta la cruz y mantenerme allí de pie, recogiendo su sangre y sus palabras. De su muerte nada les diré. Sería necesario abrirme el corazón para decirlo. En aquel día, tú perdías un hijo. Nosotros te ganamos como madre. Un pobre consuelo para ti. No fue un consuelo. Fue una hermosa tarea. Yo podía seguir siendo madre, y todo el corazón que estiré para quererle tuvo un inmenso hogar para seguir amando. ¿Con qué temblores pusimos en tus manos su cuerpo muerto? ¿Y con qué vergüenza al pensar que entre todos le habíamos matado? Yo temblaba también. Aquella pobre frente que besé de pequeño, ahora traspasada de espinas. Aquellas dulces manos que me acariciaban, ahora taladradas por los clavos y el frío. Aquel cuerpo herido que lavé tantas veces, ahora sucio de sangre, de salivas y barro. Empujamos temblando la puerta del sepulcro. Yo vi en ella la imagen de mi seno. Ahora, allí estaba sepultado, lo mismo que en mi vientre durante 9 meses. ¿Nunca temiste perderle para siempre? Nunca. Él no podía morir del todo. Supe desde el primer momento que resucitaría. Por eso, en la mañana del domingo, lo sentí vivo sin que me visitara. Yo lo vi la mañana del domingo. Yo no le vi. Lo supe, lo sentí. Lo tuve en mi alma con gran fuerza como al engendrarlo. Por eso, cuando ustedes corrían y saltaban, yo sonreía alegre como cuando una madre ve

con Cristo. Muy bien, parte final de En Red con Cristo en esta noche de miércoles, todavía aquí en Guatemala, casi las 9 de la noche acá en Guatemala, casi las 11 de la noche allá en Nueva York, y bueno, ya serán casi una horita por ahí en el Japón, en Colombia, donde nos escuchan en este programa pues retransmitido, y bueno, en España, en París, Francia, en República Dominicana, en El Salvador, en todos los Estados Unidos, en México, en República Dominicana, Puerto Rico, de donde prácticamente han reportado la señal de Red con Cristo y de Radio Emaús en esta oportunidad. Así es que muchísimas gracias entonces, realmente ha sido interesante y hermoso compartir en esta noche. Para conocer un poquito más y de veras, si nos llamamos católicos, hay que reconocer y amar la figura de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Ella es la que nos lleva a Jesús, ella es la que intercede. Recordemos ese hermoso dicho del Papa Juan Pablo II, a Jesús por María. Ella es el camino que nos lleva hacia Él, es la persona que intercede por nosotros ante lo que pidamos a Jesús. Antes de comenzar la edición, pues tenemos por acá unos mensajes muy interesantes, por favor, Lourdes. Sí, el hermano Rafael pregunta si el programa de hoy estará disponible en la parroquia y qué día. Él escribe desde acá de la zona 5 de la Chácara. También José Pineda de Arribillaga pues pregunta lo mismo. Excelente, gracias hermanos. Aquí nomasito, aquí en Arribillaga, José Pineda, y aquí en la Chácara, nuestro hermano Rafael. Buenísimo por estar en sintonía de Radio Emaús. Y claro que sí, la manera que podemos tal vez enviarles el programa es escríbanos. Y de esa manera les podemos enviar el archivo que pueden descargar y tener pues este programa. Les recordamos escribirnos a la cuenta enredate@msn.com. Repitiendo, enredate@msn.com. Escríbanos a esta dirección y con muchísimo gusto veremos la posibilidad de que en los próximos días puedes enviar este material hermoso que hemos grabado el día de hoy. El hermano Tony nos saluda desde Buffalo, Nueva York. Y Miguel nos saluda desde la zona 6 y dice, mucha, ¿de qué parroquia están transmitiendo? Y los felicito por el programa de esta noche que estuvo chévere. Muy bien, gracias a Miguel aquí en la zona 6, también vecina zona acá en zona 5. Pues Miguel, somos de la parroquia Santa Rosa de Lima. Somos la pastora juvenil de esta hermosa parroquia con el padre Manuel Abac. Y bueno, pues estamos al servicio de Dios para poder llevar ese mensaje de salvación de Cristo joven a través de Radio Emaús, que nos permite llegar semana a semana por medio de la frecuencia esta hermosísima de Radio Emaús en el internet. Así que gracias también a Radio Emaús que nos permite pues transmitir cada noche de miércoles ese mensaje de Dios desde acá de Guatemala, la parroquia Santa Rosa de Lima en la zona 5, Miguel. Acá nos saluda Luis Caal y dice, felicidades Patojos por el programa, y él escribe desde Cobán, Guatemala. Bien, entonces también gracias Luis, aquí nomás, bueno, a 200 kilómetros más o menos de la ciudad capital, en Cobán, Guatemala, hermoso departamento en el norte del país. Bueno, Dios te bendiga hasta allá, la tierra del chipi chipi, le decimos acá en Guatemala, por esta lluvia constante que cae en esa región del país. Muy bien, entonces, gracias hermano, realmente estamos ya despidiendo la edición, no sin antes pues invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Emaús y que escuchen ese mensaje de Dios, y sobre todo invitarlos a que el día de mañana que celebramos a Nuestra Señora del Rosario, que pues la recordamos en esa hermosa advocación, podamos acercarnos un poquito más a la Virgen María, podamos interiorizar y sobre todo reconocer que ella es una figura indispensable y sobre todo de mucha bendición en nuestra amada Iglesia Católica. Antes de despedirme, pues comentario final, Lourdes. Bueno, pues que en este mes del Rosario pues nos dirijamos a nuestra Madre, que nos podamos acercar a ella y podamos imitarla en sus actitudes, en su manera de orar, en la manera de ser discípula y misionera de Jesús, y podamos también pues llevarle a nuestros hermanos ese mensaje de nuestra Madre María, y poder decir también que y estar orgullosos de esa madre tan especial que nos dio nuestro Señor. Sí, también pues invitarlos a que igual que nuestra madre la Virgen María, poder llevar ese mensaje de Jesús, poder repartir también esa obediencia que ella tuvo como madre, como hija de Dios, como decían, como esposa del Espíritu Santo, pues poder llevar ese mismo testimonio que ella dio con ese amor, con esa entrega de ese sí que dio, pues nosotros también, como seguidores de Jesús, como hijos de Dios, pues hacer lo mismo, tomar ese ejemplo, siempre con los brazos abiertos hacia las demás personas, con esa entrega siempre disponible para el servicio a los demás. Excelente, Víctor, gracias. Entonces ahí está la invitación final. Y bueno, agradecer sinceramente a todos los que están han estado en sintonía de Radio Emaús y este programa En Red con Cristo. Agradecemos a los hermanos de Radio Luz allá en el Japón, nuestro hermano Ramón, que hace posible allá la señal. Pues Dios te bendiga, Ramón, hasta allá en el Japón. Dios bendiga a los hermanos latinoamericanos y de cualquier nacionalidad que sea en ese país y que escuchan Radio Emaús por medio también de Radio Luz allá en el Japón. Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, también a los hermanos que estarán escuchando esta retransmisión en Colombia, a los hermanos de Radio Paz allá en Cali, los hermanos que hacen posible también la difusión de esta señal. Dios les bendiga abundantemente también a ustedes allá en Colombia, hermosa tierra en Sudamérica. Así que bueno, bendiciones también para cada uno de ustedes. A John allá en Nueva York, gracias John por estar una vez más en el apoyo técnico allá, pues realmente haciendo posible que la señal llegue y sobre todo por también estar trasladando cada mensaje hacia acá a Guatemala. A los que nos han escuchado fuera de las fronteras, pues bendiciones. A los que han estado acá en Guatemala también, gracias, porque también hacen especial que esta señal llegue cada día a ustedes. También pues queremos recordarles a manera de información, ¿verdad?, que nosotros también, gracias a Dios, conducimos también un programa radial que pueden seguir por internet. Eso es pues por medio de Radio María. La página es www.radiomaria.org. Así es, ¿verdad? ¿Sí? .gt. Le repito la página, www.radiomaria.org.gt. Ahí nos pueden sintonizar los sábados a las 9:15 de la noche, hora de Guatemala. 9:15, hora de Guatemala, todos los sábados. Ahí pues tenemos también nuestro espacio juvenil con música, con mensaje del Señor. También llega nuestro querido párroco, el padre Manuel Abac, quien seguramente ya está teniendo más atribuciones en este momento. Y bueno, de esa manera es que también podemos compartir por medio del internet ese mensaje de Dios juvenil a través de nuestra voz que el Señor ha permitido tener a su servicio. Así que nos despedimos, realmente gracias hermanos en el Japón y Colombia que han también retransmitido la señal. Y bueno, esperamos que la próxima semana nos puedan sintonizar. Recuérdelo, 7 de la noche, hora de Guatemala, 9 de la noche, hora de Nueva York. Así que Dios les bendiga abundantemente, que tengan un término de semana muy bendecido, un fin de semana sobre todo esperanzador y muy motivador, para que siempre usted siga en compañía de Jesús en cada caminar y recuerde sobre todo la intercesión y protección de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Nos despedimos en esta edición con una canción más para nuestra hermosísima mujer, la Virgen María. Esto se llama Amada Mujer, a cargo de Estación Cero. Hasta la próxima semana. En Red con Cristo. Ese regalo le debo la vida a quien me puso en tus brazos. Amada mujer, bendición del cielo, me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor, para que con su llanto se pidiera perdón. Se llama María, María, María, María. Se llama María, María, María, María. Se llama María, María, María, María. Se llama María. María, la del cielo es yo, yo. De gracia, tu vida un motivo y de la mía la fragancia. Amada mujer, bendición del cielo, me miro en tus

En red con Cristo.